políticas dentro del espectro desde el centro izquierda hasta la izquierda, que es la evaluación de si ha habido ha habido en estas últimas décadas un cambio estructural en el país, de forma tal, a nivel económico obviamente, pero de forma tal que ese cambio estructural tiene su impacto en distintos aspectos de la realidad nacional, ¿no? Entonces, bueno, es un elemento importante para debatir, y para eso queríamos comunicarnos con Eduardo Lucita. Ya podríamos, sería un columnista de... La verdad que lo llamamos tanto, Eduardo Lucita, que sí, deberíamos nombrarlo columnista oficial de Enredando las Mañanas. Así es, y no le pagaríamos hoy. No. Así es, y bueno, después vamos a estar hablando, vamos a tener, nos vamos a comunicar con Rafael Vargas, secretario general de CEOIL, por el conflicto que hay con las paritarias y las asambleas de CEOIL. También vamos a estar en contacto con Juan Aramayo por el femicidio de Romina Aramayo en el 2014, de acá también de San Salvador. Vamos a tener dos noticias de Jujuy que creemos que son importantes. Relevantes a nivel nacional, así es. Algo que no solemos hacer. Nunca hay más de una noticia de Jujuy en el Real, salvo cuando observa. Primero, porque queremos que sea algo en federal, pero cuando observamos que algo tiene una relevancia nacional, por sí cabe la noticia dentro del panorama general de Enredando, ¿no es cierto? Así es. ¿Y con quién más vamos a estar hablando? Después vamos a estar hablando con Federico, de los trabajadores, los científicos del CONICET, que continúan con la toma del ministerio, y bueno, nos va a estar contando los reclamos frente al incumplimiento por parte de distintas instancias del gobierno de lo que se había acordado cuando la anterior ocupación. Y luego vamos a estar hablando con Margarita Cruz, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que nos va a contar su visión de cómo se desarrolló la marcha allá en Esquel, cuando la declaración de estos tres gendarmes, que aparecen de repente, ¿viste? Es increíble, o sea, verdaderamente deben creer en el gobierno que somos muy giles. Bueno, si una buena cantidad de los habitantes los votó, no está muy lejano, el análisis no está muy lejano de la realidad, pero porque tiene que retroceder el gobierno de todas las pistas falsas que plantó, de todo esto de que lo querían buscar a Santiago Maldonado en Entre Ríos, después en Chile, después de todo eso... En Salta, no te olvides. En Salta, en Tartagal. Después de todo eso, cuando ya no tienen otra, dice, bueno, capaz que se le fue la mano un gendarme. Y como si hubiese sido una bajada de orden directa, al minuto sale un gendarme a decir, y bueno, sí, yo la verdad es que tiré una piedra. Que para la dimensionalidad de lo que están acusando la gendarmería, para la dimensionalidad de lo que es una desaparición forzada, decir tiré una piedra es como decir, y bueno, yo lo miré de mala manera, ¿viste? Claro, sí. O sea, es una suerte de... Salgo, me inculpo, pero a la vez no. Y además reconozco que yo fui el loquito y mi fuerza no tiene nada que ver. Así es. También se puede ver una clara presión de los grupos mediáticos como Clarín, La Nación, de apurando al gobierno, ¿no? De que paren la cosa, de que haya un culpable, aparezca o se resuelva algo. Por las marchas masivas que hubo al mes de la desaparición de Santiago Maldonado, y bueno, y toda la repercusión que está teniendo el tema, ¿no? Así es, recordemos también que eso también tuvo una influencia, si bien coyuntural, pero también tuvo una influencia en las actitudes triunfalistas, ¿no?, que había tomado el gobierno después de las elecciones. Esto de no recibo a los organismos de derechos humanos, no recibo, el mate se escucha hasta en Tierra del Fuego, te digo, así que... Un saludo para todos los materos. Esto de que no recibo los organismos de derechos humanos, suspendo también la reunión con la CGT, suspendo la reunión con las organizaciones sociales y luego de la marcha por Santiago Maldonado, también tuvieron que recular un poquito, si bien coyunturalmente, también tuvieron que recular un poquito de esa situación, ¿no? Así es. Pasamos nuestros contactos. Así es, Lore. Eso te iba a decir justamente. Antes de empezar a desarrollar todas las noticias, las personas que recién están llegando y recién están prendiendo la computadora, nos pueden escuchar a través de www.rnma.org.ar o si no, también lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, ahí nos pueden dar un hermoso me gusta, ¿no? Y seguir nuestras noticias. ¿Les bien. Parece que...? Vamos, arrancamos con la primera nota entonces. Ah, bueno, dale. Bien, como veníamos diciendo, hay un largo debate que en algunos lados, en algunos lugares, se está dando a veces mirando solamente a los aspectos, si se quiere, coyunturales de la situación socioeconómica argentina. En otros ámbitos, en cambio, el debate se da de una manera mucho más estructural, pero de todas formas a veces falta dentro de esos elementos, a veces falta una mirada más general del asunto, ¿no? Entonces, uno de los aspectos justamente que queríamos presentar en este primer Enredando, a partir de un texto muy interesante de Eduardo Lucita, como bien decía David, ya tendríamos que nombrarlo columnista oficial del Enredando, porque siempre que se da una de estas situaciones recurrimos a Eduardo Lucita. Pero bueno, aspectos que podrían evaluarse como indicadores de un cambio estructural que viene dándose desde hace décadas en el país. Bueno, para eso estamos conectados con Eduardo Lucita. Eduardo, ¿nos estás escuchando? Ah, bien, sí, por lo visto había un problema con el conector. ¿Ahora se escucha mejor? Ah, no. Vamos, tenemos un problema aquí, el productor estrella es productor, pero no técnico. ¿Ahora se puede escuchar? No, estoy perfecto. Ah, está bien, magnífico, está bien. Ahora perfecto. Bien, bueno. ¿Nos podrías comentar este interesantísimo análisis que haces respecto de la realidad o cómo va modificándose esta realidad estructural dentro del país? Sí, yo lo que sostengo un poco, basado en distintos estudios y análisis, es que desde la década del 60, cuando aparece el tema de la Revolución Verde, se van dando una serie de cambios estructurales que se procesan muy muy lentamente, ¿no? Porque es la Revolución Verde, la incorporación de tecnología nueva en los campos, después el fenómeno del alza de los commodities, que todo hace que haya un regreso de la renta agraria con mucha fuerza y que es determinante en la evolución de la economía argentina de todo este periodo. Me refiero a un regreso de la renta agraria porque hasta la década del 30, hasta la crisis mundial de los años 30, la renta agraria era muy fuerte, después se deterioró y fue un crecimiento de la industria. Bueno, ahora viene un proceso donde hay un debilitamiento del todo el sector industrial, vuelve al centro de la economía la renta agraria y hay un alza del comercio y sobre todo de las finanzas, ¿no? Más en este momento que desde hace dos años ya venía, ¿no? Pero el centro de las finanzas es lo que está hegemonizando el proceso económico argentino, la transferencia de ingresos, y la reina de todo esto es la tasa de interés, ¿no? Hay una diferencia central con respecto al periodo anterior, que la tasa de interés que determina la cuestión hoy no es la de los bonos, que está bajando, sino es la de las LEBAC, es decir, es un mecanismo interno propio que ha elevado a categoría suprema la tasa de interés en este asunto de controlar la inflación, que, bueno, la inflación es mucho más resistente de lo que el gobierno de Cambiemos pensaba, ¿no es cierto? Digamos, entonces estos cambios estructurales van determinando comportamientos políticos y sociales, en última instancia electorales, también, ¿no? El ascenso de la renta agraria hace que no solamente los sectores directamente ligados al campo, sino también todo lo que se llama la el campo urbano, ¿no? Lo que vive alrededor de todo eso en las ciudades del interior van determinando, incluso se sabe que hay un porcentaje importante de los docentes que han sido muy golpeados, muy maltratados y que no obstante siguen votando por Cambiemos, ¿no? Entonces hay un comportamiento diferencial. Hay una cuestión que desde hace ya bastante tiempo el capitalismo globalizado ha incluido en el centro de la actividad al mercado como la medida de valor de todos los valores y digamos como el lugar donde se pueden realizar las aspiraciones individuales. Entonces esto coincide totalmente con el alza del comercio y el alza del sector financiero que en general, salvo en el sector bancario, un poco de seguros, agrupa muchas individualidades que, bueno, que no se sindicalizan, que tienen una perspectiva distinta y que viven al compás de los impulsos psíquicos que provoca el mercado, ¿no es cierto? Claro. Por eso es que, yo no tengo un estudio más profundo, pero da la sensación de que la economía no pesó en estas elecciones y sí pesaron las expectativas sociales, las ambiciones personales, ¿no? Que a pesar de que el año 2016, fue muy muy malo en términos económicos y que, digamos, vamos a terminar este año con el mismo nivel de PBI que en el 2015, con mayor nivel de endeudamiento, con mayor nivel de pobreza, una profundización de la indigencia, y sin embargo esa situación social no pesó hasta ahora, en las PASO no pesó. Pesaron las expectativas individuales, la esperanza, la fe en que algo mejor va a venir más adelante, ¿no? Esta es muy interesante esta comparación que hacía con la década del 30, porque algo que nos quedó y que muestra también el rumbo general, ¿no? Este cambio estructural, porque algo que nos quedó muy marcado cuando asume Macri es decir que iba a transformar a Argentina en el supermercado del mundo, algo no muy distinto a aquella frase de los años 30, ¿no? Sí, que Argentina era el mercado del mundo. La diferencia cuando Macri habla del supermercado es que habla no de exportar materias primas en bruto, sino procesadas. Macri habla de que el centro de la actividad económica va a ser los productos del agro, elaborarlos y exportarlos, ¿no? Todavía de eso no hay prácticamente nada, ¿no? Claro. Seguimos exportando materia prima, granos, en el mejor de los casos aceite de soja, en el mejor de los casos biocombustible, que tiene el proceso de industrialización es muy breve, y en el otro tema, el tema del extractivismo, de la minería, exportamos material en crudo, ¿no? Ahí no se procesa nada. Inclusive, si hay algo que está avanzando, bueno, ustedes ahí en esa zona lo saben, el tema del litio, claro, pero se está trabajando en la extracción y exportación del litio en crudo, ¿no? Todavía no se ha avanzado nada en industrializar el litio, ¿no? Algo que sería posible, claro, pero bueno, están predominando las compañías multinacionales, ¿no? Otra particularidad que queríamos preguntar es que justamente en este nuevo modelo que podría llevar, digamos, a una especie de mini bloque histórico, como decía Gramsci, tampoco hay lugar para todos, ¿no? Entonces, por lo menos desde nuestro punto de vista, esto impacta también en que sectores desplazados desde los 90 hasta aquí, esa característica de trabajadores desocupados que eventualmente iban a ser readmitidos por el empleo industrial, quedan hoy también con una característica estructural diferente, ¿no? Sí, claro. Acá hay algo que es una conquista del capital a escala internacional. Internacionalmente, desde los años 70 hasta ahora, el salario real promedio de la economía mundial bajó 8 o 10 puntos. Y por el contrario, la desocupación, que era del 2 al 3% a nivel mundial en aquellos años, hoy está en promedio en un 8%. Por lo tanto, una curva de ingresos que baja y una curva de desocupados que sube, la pobreza se ha instalado como una realidad en todo el mundo, ¿no? No hay ningún país que no tenga un 20, 25% de pobreza. Y dentro de eso está la marginalización de los trabajadores precarizados, que están también en todo el mundo, porque la precarización hoy es un nuevo precio de la economía, está incorporado a eso, ¿no? Y eso tiene que ver con que en el sector productivo buena parte de la tasa de ganancia se la recortó el capital financiero. Entonces, para mantener una tasa de ganancia que justifique la inversión y la producción y todos los problemas que trae aparejado la industria, la explotación industrial, necesita recargar la tasa de explotación sobre otros sectores. Entonces, un sector de trabajadores precarizados baja el nivel salarial general, ¿no es cierto? Y las condiciones de trabajo. Esto es un fenómeno también mundial. Fíjese que hoy hay un conflicto social muy grande en Francia por la reforma laboral que quiere impulsar Macron, que es la misma que venía impulsando Hollande, el presidente socialdemócrata anterior. Italia está avanzando en ese camino y también en una reforma previsional. Alemania hace 10 años que hizo una reforma laboral de este tipo. La acaba de hacer por decreto, por ley de... ¿Cómo es? Temer, un presidente que tiene el 5% de aprobación de su gestión, ha sido capaz de sacar una ley apoyada por todo el Congreso de esta naturaleza de reformas laborales tremendas, ¿no? ¿Pero qué quiere decir esto? Que más allá de Macri, de Temer, hay una tendencia mundial, porque desde que China se incorporó a la Organización Mundial de Comercio en el 2001, subió tremendamente el piso de competitividad internacional, porque pagando salarios de 200 a 300 dólares por mes y condiciones de trabajo parecidas a la que había en la Argentina en los años 20, 30 del siglo pasado, no hay quien pueda competir con eso. Hay que rebajar las condiciones, si no, no se puede competir, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema internacional también, ¿no? Sobre eso... Se refleja. Sí, perdón. No, digo que con particularidades propias de nuestra tradición, de nuestra formación social, se reflejan también en Argentina estas tendencias, ¿no? Sobre eso justamente iba la pregunta, porque hay ámbitos en Europa, bueno, en general en los países industrializados, donde a este ejército o esta nueva característica del ejército industrial de reserva, ¿no? Del desocupado, el marginalizado, contribuye la mecanización y el endeudamiento como elementos importantes. Pero ¿qué características toma esto en Argentina? Porque no podemos decir que aquí hay una mecanización del nivel o del grado que se da en otros lugares, ¿no? No, claro, nosotros tenemos la suerte de ser un país tecnológicamente muy atrasado, si no la desocupación sería mayor todavía, ¿no? Claro. Ahora, hay sectores que están avanzados, por ejemplo, la industria automotriz ha avanzado muchísimo en la robotización de sus procesos, ¿eh? Claro. Y hay otros pequeños sectores, por nichos, ¿no? Por nichos. Sí, pero ahora hay otra cuestión, porque hasta ahora se hablaba de la tecnología, la innovación tecnológica en la producción, etcétera, pero ahora hay una convergencia de tres procesos: la robotización, la inteligencia artificial y lo que le llaman la Internet de las cosas, ¿no? Que eso está revolucionando todo y hay que ver en muchos años más qué impacto social va a tener qué impacto social desde el punto de vista del trabajo, de los comportamientos, etcétera, ¿no? Esto es algo. Fíjese que hoy en grandes industrias europeas el mantenimiento de los robots lo hacen otros robots, ¿no? Hay supermercados en Estados Unidos sin personal, que uno va, pone la tarjeta, pone código de los productos que quiere, una cinta se los trae y automáticamente le descuentan de la tarjeta y usted no vio a nadie, ¿no? Entonces, eso hay que ver, por eso ha vuelto toda una enorme discusión en el mundo si la reducción de la jornada laboral para preservar parte del empleo, o si no, el otro plano que hay es que la asignación universal, digamos, la renta básica universal, ¿no? El solo hecho de nacer, ya usted le tiene garantizado algo, porque todo marcha que el mundo no va a tener trabajo para todos, ¿no? Digamos, estas son las primeras conclusiones. Hay también otros sectores que dicen que no es así, que se recrea. Bueno, pero es un campo de disputa también, ¿no? También es un campo de disputa y donde hay que tener propuestas para esto, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, justamente en cuanto a eso, por lo menos en lo poco que pude leer, leía que un elemento de sostenimiento de esta realidad contradictoria era en los países industrializados el endeudamiento de los homeless, el endeudamiento de los más marginados por el sistema. Pero en el caso de países como Argentina, donde tampoco hay una gran bancarización, es como que eso también se resuelve a partir del endeudamiento estatal para o el sostener distintos planes sociales. Sí, sí, bueno, este es un fenómeno que se arrastra, pero que se ha magnificado desde hace 20 meses para adelante, ¿no? El nivel de endeudamiento que alcanza, la velocidad del endeudamiento de este gobierno es tremendo, ¿no? Es tremendo. Endeudamiento externo, porque ha aumentado el nivel de deuda externa, aunque todavía eso es manejable, pero sobre todo el endeudamiento interno, las LEVACs, están arriba de... Es un billón de pesos, ¿eh? No, son 1.000 millones de pesos. Es decir, es más que... Ya es un 15-20% más que el capital circulante, ¿no? Y a una tasa altísima que significa alrededor de 10-11 mil millones de dólares de intereses solo por las LEVAC. Hoy un gran problema del déficit público son los intereses de la deuda, que si se le suman los de la deuda externa son 15 mil millones de dólares al año, ¿no? Es muy fuerte eso, es muy fuerte, es un peso. Y este gobierno tiene en el presupuesto que viene para el 2018, creo que va a pedir autorización para 30 mil millones de dólares más de deuda, ¿no? O sea, está financiando todo con deuda, el déficit fiscal se financia con deuda. No es deuda que se toma para inversiones productivas, sino que es deuda para financiar déficit, en última instancia para pagar sueldos, para pagar el asistencialismo social. Porque hay otro dato que es interesante para verlo en las elecciones. Este gobierno no ha desarmado la red de contención social que dejó el kirchnerismo, ¿no? Al contrario, en el caso de la UH la ha ampliado. Incluso en el caso de las cooperativas Argentina Trabaja, que en la campaña el macrismo las denunció como un mecanismo de clientelismo político, no han sido tocadas, ¿no? O sea, este gobierno tiene ese tipo de cosas. Uno de los problemas para bajar el gasto público que se plantean hacerlo el año que viene es que el 56% del gasto público total es gasto social, jubilaciones, pensiones, AUH, el 17% son salarios públicos y universidades nacionales, el 9% son subsidios que están bajando, eso sí, y el 10% es obra pública, que están haciendo obra pública a rolete por todos lados, ¿no? Claro. O sea que hay que ver cómo van a resolver. Esto trae una contradicción, porque el empresariado está presionando al gobierno para que bajen la presión tributaria, pero para que el gobierno pueda bajar la presión tributaria tiene que bajar el gasto, porque si no, ¿quién financia? ¿Cómo se financia todo, no? O sea, hay que ver cómo se resuelve esto el año que viene, ¿no? Y sobre todo ahora después de octubre, ¿no? Sí, claro, hay que ver qué pasa. Bueno, tienen planteadas las tres reformas, laboral, previsional e impositiva, ¿no? Que parece que quieren llamar a extraordinarias para ir planteándolas ya inmediatamente después de octubre en el Congreso, ¿no? Así que bueno, veremos cómo evoluciona esto. Hay que ver. Sí. Hay que ver. Bueno. Antes de que se les agote el tiempo, ¿puedo hacer una pregunta yo? Sí, seguramente. Yo estoy sorprendido por la elección del FIT en Jujuy. ¿A qué se debe semejante elección? Bueno, nosotros tenemos nuestro análisis. Aquí no hubo, si uno se pone a ver las elecciones de PASO, las PASO y las elecciones 2003 y 2015, el FIT obtuvo 8% PASO 2013, 7% elecciones 2013, 6% PASO 2015 y 5% elecciones 2015. O sea, venía dibujando una curva descendente. Descendente, sí. Uno de los si bien observamos que hubo un crecimiento del FIT en intención de voto, creemos que también hay una variable interviniente, que fue el hecho de que Unidad Ciudadana como tal, o sea, el kirchnerismo como tal, aquí no tuvo una expresión electoral. Iba junto con el resto del peronismo, iba en la misma lista. Entonces, ahora con el surgimiento de distintas, ya para las elecciones provinciales, con el surgimiento de otras alternativas, creemos que esos números van a variar, por lo menos en el ámbito provincial. Claro, claro. Sí, eso es lo que se ve, donde el kirchnerismo está más fuerte, el FIT tiene más dificultades, ¿no? Claro. Eso es claro. Lo que se ve, ¿no? Así que bueno, bueno, pero de todas maneras a mí me mantiene un poco sorprendido esa elección, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cuánto se necesita ahí en Jujuy para sacar un diputado? Se necesita, hay un piso electoral del 5%. Ajá. Así que con unos 25.000 votos más o menos ya se puede acceder. Si de sostener ese nivel de votantes, podría ingresar hasta dos diputados. Hasta dos diputados. Sí. Bueno, sorprendente. Así que bueno. Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista. Y bueno, como siempre, cuando tengamos alguna duda vamos a recurrir a Eduardo Lucite. No, gracias a ustedes y por aclararme también esta situación. Bueno, hasta la próxima, con mucho gusto. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bien, ahí pasaba Eduardo Lucite, de Economistas de Izquierda, que nos hacía, la verdad, un resumen bastante interesante. La verdad, interesantísimo. Tan interesantísimo que nos hemos ido, ahora recién estoy mirando la hora, tan interesante que nos hemos ido largo, largo, así que no la alarguemos más, Panchito. Panchito está como loco diciendo, ya vamos, vamos con la música, Panchito. Nosotros tenemos un semiguro acá, que es Pupetro Mastropascua, que él dice que ahora tenemos que hacer un tema y parar un momento.